Estás. ¿Dónde estás? Estoy en el CEMPAT, que es el Centro Regional de Contraste en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, ajá. Marcos, vos sos doctor de la UBA, tenés una mención en historia, profesor de enseñanza media y superior en historia. Tu disciplina es la historia y la geografía, ¿verdad? Estudié la carrera de grado de historia en Buenos Aires, vivía en esa época en el conurbano bonaerense, después me fui a vivir a Esquel y a Puerto Madryn y el doctorado lo hice en la UBA, pero ya viviendo acá. Ajá. ¿Y tenés alguna vinculación con la Universidad de La Pampa? ¿Puede ser? Sí, mi gran maestra Claudia Salomón Ajá. Tarquini, es ahora que soy becario postdoctoral de CONICET, es mi codirectora, así que trabajamos juntos a la distancia y hemos trabajado varios proyectos juntos. Ajá. Mira, bueno, Marcos, ¿cómo es que la justicia te convoca a vos para tratar de resolver esto? Y en realidad eso lo hablamos también acá, es como un proceso de mucho más largo plazo de lo que se ve en el juicio. Es decir, yo cuando vivía en Esquel y estaba trabajando, investigando sobre todo sobre la historia de Nahuelpan, que es una comunidad cercana que había tenido un desalojo muy violento en 1937, entré en contacto con Susana Pérez, que es abogada adjunta especialista en derecho indígena de la Defensa Pública de Chubut. Esto habrá sido hace 8 años, por lo menos. Y cuando surgió esta denuncia penal, que es poco habitual que los juicios de derecho indígena lleguen a derecho penal, en general son juicios civiles. Cuando surgió esta denuncia, Susana se comunicó con nosotros para ver cómo encarábamos la defensa. O sea, la estrategia de defensa la puso la defensa pública y la defensa particular de Facundo Yonewala y Andrea Michañanco, que es la abogada Sonia Ivanov. Y lo que eligió la defensa pública fue, y después la defensa privada también, fue incorporar algo que es bastante novedoso, a historiadores a la pericia. En general se recurría a antropólogos, más con un criterio, si se quiere, etnicista o hasta folclorizado de quiénes son esos sujetos. Y para nosotros fue importante esto de que políticamente se asumiera a la gente de la Pulofa en este caso, pero en la sentencia se habla en un sentido mucho más amplio, al pueblo mapuche o mapuche tehuelche de Chubut como un sujeto histórico, político, que tiene su propia historia para contar. Y de hecho, me parece todavía más importante que la intervención nuestra, que el hecho de que dos de los peritos, historiadores que convocó la defensa, son intelectuales mapuche, que son Matías Jones y Fabiana Nahuelquir. Digo ¿Son esto en el sentido de... historiadores? Sí, los dos son historiadores, graduados en la Universidad Nacional de la Patagonia. Y digo esto en el sentido de que las propias comunidades también tienen sus propios intelectuales y que escriben su propia historia. O sea, no es que, no sé, los de CONICET somos una externalidad necesaria, somos unos entre varios que intervienen. Bien, y bueno, entonces la jueza les pide asesoramiento y ustedes, ¿cuál sería en síntesis el aporte que le hacen respecto a este conflicto? En realidad, técnicamente los que lo piden son las Las defensas. defensas, perdón, está bien. Y la jueza lo incorpora, o sea, la jueza decide, también tiene que acordar la querella y la fiscalía que eso es válido como prueba, ahí hubo acuerdo general. Y el aporte nuestro tiene más que ver con la parte política del fallo, con esto de pensar que hay un conflicto territorial histórico que no se puede resolver por medio del derecho penal. Entonces, el fallo tiene una parte que es penal, que es el que no puede demostrar la autoría de esta gente, del delito de usurpación ni del de abigeato. Y en eso se basa más en la falta de prueba, en que no, esa gente no fue identificada, en que hubo irregularidades de todo tipo en los procedimientos policiales y demás. Pero la parte política retoma ahí lo que presentamos nosotros como informe y narramos también, que es del CONICET, pero de Bariloche, y los colegas mapuche que te nombraba. Y en base a esas pericias sí dice que es necesario que el Estado tome cartas en el asunto, más allá de la persecución penal y la represión, y termina diciendo que hay que convocar una mesa de diálogo entre las partes con la participación del Estado provincial y de los expertos que las partes designen. Y ahí es donde se lee que hay también de parte de la jueza una lectura histórica de esa prueba. Marcos, pero ustedes en concreto lo que dicen que este territorio, digamos, está en conflicto y la jueza, digamos, avala eso. Sí, sí. Lo que la jueza dice en el fallo es que las pericias históricas no llegaron a demostrar en términos de plena prueba jurídica. O sea, para sí. Los historiadores la prueba va por otro carril. O sea, nosotros, entre historiadores, sabemos todos que eso fue territorio mapuche antes, durante y después de la conquista y de la privatización por Benetton. Ajá. Sin embargo, en términos jurídicos, no le pudimos demostrar a la jueza que haya ocupación tradicional indígena permanente. Entonces, no puede ella, en los términos jurídicos, decir que ahí hay ocupación tradicional indígena permanente y dictaminar que hay posesión indígena tradicional en el mismo juicio. Bien. Eso hubiera sido el objetivo de máxima, que dijera, bueno, no, esto no es de Benetton, esto es de la comunidad, porque la comunidad estaba antes y estuvo siempre. ¿Y ahora se tiene que sentar Benetton con la comunidad mapuche? ¿Se tiene que sentar, verse cara a cara y resolver esto? Eso sería lo que implica el fallo. Ahora es... ya entra dentro de la danza política. Ahora el 7 de abril tenemos las PASO provinciales y yo creo que es difícil que se concrete esa mesa. O ya hubo instancias de mediación para la misma pull-off ante asistencia de Cusamen cuando se habían cortado las vías de la Trochita, que es un tren turístico en este momento. Y esa mesa se armó y el mismo Estado provincial fue el que la rompió. Entonces, las perspectivas tampoco son del todo alentadoras, salvo en la cuestión de lo que implica políticamente el fallo, es decir, que hay una entidad histórica que es el pueblo mapuche y en particular esta comunidad que tiene derechos que deben ser resguardados y escuchados. Estamos hablando con Marcos Surruil, historiador, está en Puerto Madryn. Y Marcos, ¿qué es una pull-off? Bueno, LOF se refiere al lugar de residencia en un sentido más bien familiar, tradicional, como una muy mala traducción sería comunidad, es algo más reducido que la comunidad, es digamos, el lugar donde se habita, en términos muy groseros y muy rápidos. Y pull-off indica la pluralidad, es decir, el planteo de la gente de la pull-off, que en realidad sería las pull-off, después por mala pronunciación nuestra, de lo que no hablamos mapuzungún, quedó la pull-off, indica la pluralidad, o sea que hay una pluralidad de familias y comunidades que confluyen en ese espacio. El planteo de ellos es que no había una... No son solo ellos la comunidad que habita, sino que hay un planteo político más grande que es de una pluralidad de comunidades que reclaman el territorio mapuche, no solo en el sentido de las 1.200 y pico de hectáreas de ese predio que estaba en discusión en esta instancia judicial, sino el derecho al pueblo mapuche a tener los territorios históricamente ocupados, a poder mantener sus formas tradicionales de vida. ¿Y qué el término recuperado? Profundicemos un poco en eso, vos desde la historia, que es un tema que... una palabra que se viene usando al respecto, ¿no? Recuperado. ¿Qué te significa? ¿Qué lectura me podés hacer de eso? Sí, en este caso era bastante transparente en el sentido de que la gente que está en la pull-off podía mostrar que tenía vínculos de parentesco, o sea, que padres o abuelos de la gente que está ahora ahí vivieron o incluso nacieron en ese mismo lugar. Eso está, si bien catastralmente, perdón, está en es parte de, o la mayor parte de ese El territorio es parte de lo que los agrimensores ponen dentro del predio de Benetton. Eso fue usado por no solo por los parientes de esta gente, sino por también la comunidad Vuelta del Río, que está al lado, históricamente. Es decir, lo usaron antes de que vinieran las campañas militares en la década de 1880, incluso después de que Benetton lo adquiriera entre la década de 1880 y 1890, a principios del siglo XX, cuando eso no tenía alambrado, y posteriormente también, incluso el alambrado de esa fracción, según los pobladores que declararon el juicio, tiene una antigüedad menor a 20 años. Es decir, es muy reciente que Benetton haya podido alambrar eso. De hecho, lo hizo Benetton y no la compañía de tierras, que era el propietario anterior. Entonces, recuperar en general, pero en este caso en particular, tiene el sentido de volver a un lugar que fue propio y fue usado. Fue propio no en el sentido de tener un certificado de propiedad, sino en términos de uso y de residencia y de lugar también de prácticas ganaderas, religiosas, demás. Marcos, ¿y la jueza habla de exterminio en el fallo? Me parece que por lo que los extractos que he leído en algunos artículos habla de exterminio. Sí, la palabra puntual que usó fue genocidio. Ah, genocidio. Que también es. Ahora nos tenemos que sentar los abogados y los historiadores a ver todas las implicancias de ese fallo, porque es histórico en un montón de sentidos. Que una funcionaria de Estado, del Poder Judicial, diga que hubo un genocidio de parte del Estado argentino contra los pueblos indígenas, y contra el pueblo mapuche en particular, es también un hito histórico. También tiene sus cosas a revisar, porque en esto de decir que hubo un genocidio y un intento de exterminio de esta población, después una de las cosas que aparecen en el fallo es que eso no justifica, en palabras de la jueza, ¿no?, que no justifica el ejercicio de la violencia por parte de la población mapuche. Claro, de ese tengo la cita acá. Teoría, ¿no? A ver qué te parece. Yo extraje, justamente, mirá, dijo: no se puede avalar la historia oficial en punto a justificar el exterminio de los pueblos originarios, pero tampoco se puede avalar que bajo la excusa, dice la excusa, de haber sido víctimas de esa violencia, se la utilice para reivindicar derechos que el Estado no les ha reconocido. Medio, no sé, me pareció como raro y polémico, y a ver, quería saber tu opinión. Esto dice: tampoco se puede avalar que bajo la excusa de haber sido víctimas de esa violencia, eso. Sí, porque también se discutió mucho en el juicio y la jueza tuvo una postura de entendimiento con eso. Se discutió mucho la producción de este enemigo interno y de la visión tradicional, que acá en Chubut es más que centenaria, esta cuestión de los mapuches que no tienen hábitos de trabajo, que le roban el ganado a los estancieros, que están en tierras y no las saben hacer producir, que eso permea desde los institutos sucesivamente encargados de otorgar o no la tierra pública, hasta los a veces los encargados de políticas agropecuarias, es decir, y la prensa, ni hablar. Con eso fue bastante crítica la jueza. Sin embargo, con la imagen esta del mapuche violento actual, fue menos crítica y en algunas partes, como la que leías recién del fallo, aparece. Igual después la escuché hablando. Creo que por C5N salió con Víctor Hugo, no sé si en la tele o en la radio, pero era mucho más batizado lo que decía que lo que escribió en el fallo, en el sentido de que el peso de la culpa en ese caso estaba en el Estado, que no daba respuesta. Es decir, era el Estado el que no le dejaba otra vía que el reclamo supuestamente violento a esta gente por la falta de respuesta por vías institucionales. Es decir, no responsabilizaba a la gente que protestaba cortando una ruta, por ejemplo, sino al Estado, que no daba respuesta. Me parecía más discutible en términos de poder llegar a un acuerdo esta última postura que como está escrito más drásticamente en el fallo. Bien. Bueno, Marcos, y especulemos un poco. ¿Esto es como un precedente que puede contribuir a la lucha de esta recuperación incluso más allá del pueblo mapuche, sino a otras naciones? Y en términos de, yo creería que sí, que es importante que vayan existiendo estos antecedentes. Digo, no es el primer juicio que hay en Chubut que implica a Benetton contra la población mapuche. Estuvo el famoso juicio de Santa Rosa Leleque, en el que la solución terminó siendo una, más allá de lo que dice la letra judicial, una especie de ni en el que la comunidad de Santa Rosa Leleque no es usurpadora, pero tampoco tiene un título de propiedad, entonces nominalmente eso es de Benetton, pero la gente puede estar ahí. Me imagino que se encamina a un estancamiento así de largo plazo. Ajá. Sin embargo, es importante esto, que también es importante por la negativa, ¿no? Que pueda haber más juicios penales contra poblaciones indígenas mapuche o de otras comunidades que recuperen territorios. Es decir, está el antecedente de que se hizo una denuncia penal. También está el antecedente de que la respuesta fue un poco penal y un poco política. Es decir, que puede haber otros llamados a mesas de negociación antes que una condena a cárcel de la gente apuntada. Es decir, todavía es muy nuevo para, más como historiadores, digo, si los abogados todavía no sacaron las conclusiones de su oficio, para nosotros que nos movemos en plazos más largos y llegamos tarde, en general, todavía es medio temprano. No, pero es paradójico, ¿no? O sea, claro que los historiadores se manejan con otros plazos, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención, cómo un tema que ocupa la tapa de los diarios desde hace 3 años, se convoca a la universidad, a la academia, a la universidad pública para aportar a una causa judicial. Eso me parece una paradoja re interesante, digamos, la historia con la tapa de los diarios. Sí, y también la lectura que hacemos nosotros es ante todo el vaciamiento que está habiendo lugar, sobre todo en CONICET, pero también el financiamiento de la universidad pública, y sobre todo también en ese contexto, el ataque a las ciencias sociales como algo excedentario, inútil, que hacen unos choriplaneros que se dan el gusto de vivir a costa del Estado. Ahí a nosotros nos sirvió para mostrar que esa investigación de base histórica sirve para estas cosas también. O sea, no es algo que uno haga por puro gusto diletante personal, sino que hay un aporte social de las ciencias sociales, justamente, y que no se ve como en ninguna otra ciencia en la aplicación inmediata. O sea, no es que uno va a hacer historia para resolver esta causa judicial. O sea, cuando yo empecé a investigar esto, Julio Besú o Claudia Salomón Tarquini, que empezaron mucho antes que yo, ninguno se imaginaba que esta causa iba a existir. De hecho, no existía la recuperación de la Pulov de Cusamen. Sin embargo, ese conocimiento de base es el que permite después responder a tiempo a un requerimiento judicial, porque si hubiéramos tenido que empezar de cero a buscar esa información, no hubiéramos llegado jamás a poder contestarle a la jueza lo que necesitaba saber para dar un fallo. Muy bien, Marcos Zurril, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, muchísimas gracias por difundir lo que hacemos, que nos cuesta muchísimo. Bueno, un abrazo, ya hablaremos en el transcurso de este año nuevamente. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Chao.